de que el planeta cambiaría a peor. Ocurrieron y llegó el día, Madre Tierra se reveló, desgarró el cielo y descendieron infernales olas de calor que abrazaron alimentos y la piel del humano quemó. Partió a llorar y el agua todo lo cubrió. La necedad de los hombres se hundió en el mar. Si pudieras tú volver hacia atrás, poderlo parar, ¿qué harías tú para empezar, para cambiar? Somos el virus y el antídoto, hay solución. Somos el tema y en este dilema a la solución. Ciencia recae.